Buenas. Vamos a empezar con la asamblea. De acuerdo al punto número uno del orden del día está la elección de un moderador. Si alguien quiere proponerse para moderar. ¿Alguien más se propone? Todos de acuerdo entonces con que sea. Bueno. Bueno, buenas noches, ¿se escucha? Bueno, buenas noches. Quiero agradecer la presencia de los comuneros. Bueno, siendo las 19:10, comenzamos con la quinta asamblea del Consejo Consultivo. Vamos a comenzar por el punto 3, ¿sí? Vamos a invertir los puntos. Vamos a comenzar con el punto 3, que es tratamiento de la propuesta de presupuesto del 2013. Bueno, le damos la palabra al presidente de la Junta Comunal. Gracias, Guadalupe. Buenas tardes a todos. Bien, básicamente venía a escucharlos, que nos ayuden a escuchar la propuesta tal cual marca la legislación vigente de la coordinación o del Consejo Consultivo en Pleno para el presupuesto 2013. Si bien estamos medios apretados de tiempo, todavía no hemos podido consolidar las distintas propuestas que nos han hecho llegar, así que informalmente les pido al caballero acá que maneja la coordinación, lo antes posible háganos llegar a la propuesta. No hace falta ni notificación oficial ni nada por el estilo, porque sigue por mail, a través de Andina, a mí directamente, o de Ariel, más que suficiente. Básicamente, hemos cerrado hasta hace un rato tres áreas en particular y un consolidado general. Yo les voy a contar muy rápidamente de qué estamos pensando para el año próximo. Después, si quieren más detalle, tanto el área de Ondina Fraga como Daniel Angrisano podrán hacer un desarrollo más detallado. El presupuesto 2012 rondó los 5 millones de pesos aproximadamente. Tan internet, ¿eh? El presupuesto comunal. 4.900.000 y algo. El presupuesto 2013 yo creo que va a estar casi, o al menos dentro de lo que pretendemos y de lo que ansiamos, entre los 7 y 8 millones de pesos. ¿Sí? No es lo que marca, perdón. No, ¿cómo? No es lo que marca la ley, es el 5%. No, la ley no dice eso. La ley dice que. La ley dice que. Estoy hablando de la comuna 6 nada más, ¿no? La ley dice que durante los primeros 5 años. De los primeros 2 años el presupuesto no puede exceder el 5%, no dice que es del 5%, dice que el tope máximo es el 5%, ¿sí? No fija un piso, fija un techo, ¿sí? Básicamente a mí me van a escuchar decir esto hasta el cansancio, por eso lo digo ahora. El presupuesto es una autorización, no una obligación, ¿sí? Cuando yo presupuesto gastar 100 pesos en poda, ya que lo tengo a Ariel acá al lado, la legislatura me autoriza, en caso de estar aprobado, de gastar hasta 100 pesos en poda. No es que yo tenga la obligación de gastar 100 pesos en poda, ¿tá? Y el techo este es lo mismo. Perdón, me voy 30 segundos del tema por las dudas que no se haya recircularizado. Cuando recibí la invitación, le contesté a la Comucor, que gustosamente me hacía presente, y tengo problemas de agenda, así que anuncié en su momento que arrancaba 18:30 y 19:30 me tengo que ir porque a las 20 tengo otro compromiso. Lo aclaro para que no quede como que me voy siendo un grosero. Bueno, les decía, el presupuesto del 2012 rozaba los 5 millones, el del 2013, si todo sale como nosotros estimamos, o queremos, o ansiamos, va a estar entre los 7,5 y los 8 millones de pesos. Básicamente, no me sale el nombre. Competencias que nos han pasado se van a mantener en el 2013, y recién sobre fines del 2013 empiezan a caducar algunos contratos de alumbrado y alguna cosa de plazas y demás, con lo cual no hay mucha diferencia, ¿sí? Si quieren un poco más de detalle de las áreas, se los contamos. Sí, te escucho. Perdón, insisto con que en la medida que ustedes se pongan de acuerdo lo antes posible, nos hagan llegar la propuesta a ustedes, que es la que tiene que evaluar la Junta, ¿sí? El consejo consultivo, ¿no? Entendemos que nosotros tenemos un rol que es el del control y el del asesoramiento. Hasta ahora hemos recibido parte de la propuesta nada más de la Junta. No recibimos el total de la propuesta. Los números que terminás de decir realmente no nos cierran, porque de las propuestas que recibimos estamos hablando ya de alrededor de 4 millones y medio de pesos, más lo que hoy se está gastando el personal y demás, estaríamos hablando de, como mínimo, con el presupuesto anterior, de los 5 millones y pico, y estamos hablando ya de 11. Vos terminás de hablar de un presupuesto de 7, esto suele incluir otros temas administrativos que se deberían estar computando para este año y que desconocemos porque no nos fue enviada la información. Y si vos estás planteando esto, estamos ya por debajo del presupuesto actual, sumando lo que están planificando las áreas, que son presupuestos nuevos, y faltaría todavía dos áreas más. Una de ellas es la de espacios verdes, la otra es el área de control y el área de la administración central, con lo cual creo que no me dan los números. O sea, realmente va, no es que no me dan los números que vos decís, creo que es la actualización de lo que hay hasta hoy. Y no representa ningún cambio a la gestión, con lo cual seguimos sin gestión comunal. No, gestión comunal hay porque trabajamos y mucho, ¿sí? No se realiza ninguna de los avances que fueron planteados, todavía no se ven y no se ven. ¿Sí? Esta es la formulación presupuestaria, no se ven. Y mal podemos opinar de algo que ya te digo, todavía la Junta no lo elevó. O sea, pongámonos de acuerdo en un tema cuando hablamos de esto, y creo que en esto sí tenemos que ser, tal vez, nosotros no tenemos un rol ejecutivo. O sea, tenemos un rol de control y un rol de asesoramiento. Los que tienen que proponer el presupuesto es la Junta. O sea, y nosotros ese presupuesto podremos recomendar agregar cosas, tenemos cosas que creemos que hay que agregar, pero no es nuestro rol, y para eso necesitamos la información de qué es lo que quiere hacer la Junta. Si no tenemos la información, poco podemos opinar. Por lo menos del anteproyecto. Por lo menos del anteproyecto. Después, lo que salga y lo que le dé la autorización que dé la legislatura es otra cuestión. Acá estamos hablando de formulación. No estamos hablando de autorización. La autorización no nos compete, es un tema que le compete a la legislatura. Ustedes son la gestión, son el ejecutivo, por lo menos en la comuna, mínimamente tenemos que saber cuál es el proyecto o el anteproyecto de presupuesto que tienen para la comuna. Todavía no lo conocemos. Bien, ¿puedo? Sí. Gracias. En una parte de lo que dijiste coincido, cometí un error de no aclarar que todo lo que es sueldos y demás no estaba incluido en el número que yo te dije. ¿Sí? Para que nos quede claro a todos, o al menos para que le quede claro qué es lo que pienso yo, ¿pueden estar de acuerdo o no? El Consejo Consultivo, si ustedes leen el artículo, perdón, creo que es el 35, lamentablemente no vengo de la oficina, no traje algunos papeles, ¿sí? Forma parte de la opinión del presupuesto y tiene que elevarle una propuesta a la Junta. No es al revés, que la Junta se los da a ustedes y ustedes, si están de acuerdo, lo aprueban y si no están de acuerdo, no lo aprueban. Nos tienen que ayudar a armar un anteproyecto presupuestario. Creo que la palabra correcta es eso. ¿Sí? Con lo cual, insisto que quiero que les pido, les solicito amablemente que nos hagan llegar una propuesta para saber qué es lo que quieren, en dónde quieren hacer hincapié, para que sea tratado por la Junta, que tiene la obligación de tratarlo. Si bien no es vinculante, pero tenemos la obligación de tratarlo. Y en función de eso podré llegar a ser el consolidado, que, insisto, lo que les dije al principio, estamos muy apretado de tiempo. Yo tuve un día complicado hoy, así que me voy de acá a otro lado y después voy a tratar de consolidar lo que me ha hecho llegar Ondina, Ariel, Martín, Susana, algunas cosas que tengo yo y otras de Alicia. ¿Sí? Pero sí es cierto, Jorge, no aclaré que no estaba incluido la parte de administrativa de salarios y demás. No, Guadalupe, nos sentamos tan atrás porque no da el cable. Es más, me hubiese gustado estar cerca, pero no daba el cable. Jorge, no queda grabado si no usas el micrófono, equipado. Y vos estás en la comisión de presupuesto. Lo que nosotros seguimos insistiendo, ¿no? Y esto también es opinión de la comisión de presupuesto, que primero, no tenemos un antecedente de presupuesto de comuna, con lo cual no tenemos tampoco ningún antecedente de qué presupuesto o qué es lo que la comuna tiene en opinión de realizar. Por lo tanto, es necesario para esta primera elaboración de presupuesto qué es lo que la Junta quiere hacer concretamente en el año 2013. Para nosotros, poder dar una opinión y también poder hacer cualquier tipo de incorporación presupuestaria que creamos que sea conveniente. Esto por un lado. Por otro lado, creemos que aparte de esta cuestión no nos hemos dado una metodología de trabajo para el presupuesto, que creo que eso es un déficit en conjunto. No lo hemos hecho ni de la parte de la Junta ni tampoco de la parte del Consejo Consultivo, que creo que es un tema que nos deberíamos plantear para ver cómo para el año siguiente buscamos un mecanismo de presupuestación, sobre todo teniendo en cuenta la base que tenemos del presupuesto participativo, y en base a eso plantearnos un esquema de presupuesto para el año que viene. Pero hoy estamos en la realidad en que los tiempos nos superan y por eso es que para nosotros era importante, porque queríamos realmente opinar y tenemos una voluntad desde el Consejo Consultivo de apoyar a la gestión, porque creemos que este primer presupuesto es importante que salga con el apoyo. Después tenemos mucho tiempo para discutir otras cuestiones, pero sí necesitábamos un proyecto sobre la base del cual discutir, si no es muy difícil plantear un proyecto de presupuesto sin tener un antecedente. Señor, Yo creo de que la cifra que da el jefe de la comuna es absolutamente ridícula. Es el 5,05% de lo que le correspondería a la comuna. Con el techo que vos hablaste, Marcelo, que es así, del hasta el 5%, cada comuna tendría 130 millones de pesos. Y con esto, Jorge, discúlpame, pero con esto no se puede hacer absolutamente nada. No se puede planificar, no se puede, porque no existe este dinero. Del 5% nos vamos al 0,5. Exhorto al presidente de la Junta Comunal que, planteándolo donde se reúnen los demás, diga que esto no alcanza, que es voluntad nuestra de este consejo decirle que con el 0,5 no alcanza en absoluto. Bien. Sí. ¿Te anoto? Arnaldo. A ver, para que nos quede claro a todos. Si rompen la silla así, no hay presupuesto de vacancia. Y eso que es flaco. Imagínate si me hubiera sentado yo. Yo coincido en parte con lo que vos decís. Y hay que hacer una aclaración. Porque cuando uno mira el número frío, yo también me puse caliente, como te pones vos y eso. Cuando me explicaron algunas cosas, empezás a entender. Yo no soy un especialista en presupuesto, apenas soy informático. Por ejemplo, te digo, el tema poda, ¿sí? No está en la comuna el presupuesto que gastamos y hemos podado algo de 1000 y pico de árboles. Con lo cual ese 0,5 que vos considerás no es tan así. El tema basura no está en el presupuesto comunal cuánto se gasta en las cuatro empresas de recolección de residuos que dan servicio en la comuna. Con el tema luminaria, el mantenimiento del alumbrado público no está en el presupuesto comunal lo que gastamos con Sutec y Mantelectric en el mantenimiento de alumbrado ni de... No, pero espera que te explico. Por eso digo, cuando uno dice el 0,5 es un número abstracto, ¿sí? No es el número que gasta la comuna. La comuna gasta muchísimo más que vamos tomando de el presupuesto general de basura o de alumbrado o de... La verdad lo desconozco. No me lo pregunte en este momento porque de decirte un número te mentiría y no quiero, ¿sí? La basura son 1.200 millones. Lo desconozco en este momento, pero te lo puedo averiguar. Pero insisto, no tomemos el número abstracto que tan rápidamente calculaste, Arnaldo. Marcelo, sí. Lo que hace falta es el 5% para las competencias de la comuna, claro, no para las cosas que son de la comuna. No, está bien. Está bien, pero Carlos, estoy tratando de... A ver. Estoy tratando de explicar el número abstracto del número real, ¿sí? Vos sos, tengo entendido, especialista en números y posiblemente lo entienda más rápido. A mí me costó entender el presupuesto, ¿sí? Entonces, hay cosas que no las estamos haciendo. Tengan en cuenta que la totalidad de las competencias exclusivas están proyectadas para tomarlas en 4 años y dato anecdótico, en la mayoría de los lugares del mundo tardamos entre 8 y 10, ¿sí? Entonces hay cosas que no la tenemos todavía en capacidad de ejercerlas hoy. Ese presupuesto que nosotros estamos gastando en cosas que hoy deberíamos hacer directamente desde la comuna está reflejado en otros ítems de la Administración Central. Perdón, no quiero pecar de grosero, me quedan 10 minutos a mí, después los chicos les pueden hacer toda la pregunta que quieran. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Usted quiere...? Una moción de orden, por favor. ¿Quiere pasar? No. Sí, así queda grabado. No, otra vez. Porque hay que manejarse por el micrófono. Sí, pero pasó que la reunión anterior también... Temprano, nos quedamos sin saber un montón de cosas. Ahora hoy se va más temprano y no sabemos nada del presupuesto. tan poca información. Nosotros queremos información. Esa información debería proveerla la Comebra. ¿Quién la va a proveer? Entonces, mi moción es que por favor estos 10 minutos hable lo que tenga que decir y que la próxima vez vuelva a probar información correcta y más completa. Porque esto así realmente no es una información. No, no solamente que no nos pide información, sino que nos pide que nosotros le demos información a ustedes. Pero si quieren te doy información. No, no sé el nombre del señor. ¿Cómo? Perdón, el nombre del caballero. Eduardo. Me invitaron antes de ayer. Les dije que a las 6:30 iba a estar acá. Llegué 6:30 en punto. Y ahí, 48 horas antes, 72, corregime, les expuse que lamentablemente para poder venir tenía que hacer todo un movimiento de agenda y que me tenía que retirar 19:30. Lo dije hace 3 días de esto y llegué 6:30 en punto, que fue la hora que me citaron. Bueno, ¿por qué no le ponen la fecha donde deja mucho tiempo para hablar y nos cuenta? Porque me invitaron antes de hacer, pichón. Si me hubiesen dicho con más tiempo que lo que querían, yo lo hacía. ¿Y la otra vez cuándo? Parece una falta de respeto a lo que decís. Usted viene a 5 minutos y se va. No, no vine 5 minutos, le estoy dedicando una hora entera. No, una hora entera le estoy dedicando. Corregime si estoy en un desacierto. Pues yo propongo que la próxima vez... Disculpen, les quiero comentar un segundo. Se les hizo la invitación a los comuneros a participar, les agradecemos que estén todos acá. El señor Iambrich nos respondió positivamente que iba a venir a la asamblea, pero nos avisó que tenía una actividad de la comuna ya asumida previamente el compromiso y iba a poder estar hasta las 7:30 de la tarde. Lo único, también previo, quiero comentarlo, a la asamblea se les envió una nota a la Junta para tratar de que nos enviaran lo que tuvieran de información para reenviárselo por mail a la gente para que pudiera leer los proyectos antes de que ellos viniesen, pero eso sí no lo tuvimos. Pero en cuanto al horario, fuimos informados previamente de que no iba a poder estar hasta más de las 7:30 el presidente de la Junta. Si quieren más detalles de alguna de las áreas, lo tenemos acá, se los podemos contar. No, cortito, digo, ya que no hay tiempo, Marcelo, ¿por qué no hacemos una reunión de ustedes con la Comisión de Presupuesto del Consejo Consultivo en la semana, elaboran los números, ven los números y la próxima... No, bueno, el lunes, no sé, pero para que la próxima reunión haya algo consensuado entre la Junta y la Comisión de Presupuesto del Consejo Consultivo, así acortamos plazos, ¿no? Digo, yo lo pongo como propuesta, digo, por lo menos para que no perdamos el tiempo y tenemos una nueva reunión y no lleguemos sin solución. Votemos, dice, compañero. La moderadora cuenta. Bueno, ¿y todo el mundo está de acuerdo? ¿Usted puede comprometerse? ¿Debe comprometerse? ¿Se debe comprometerse es el presidente? ¿Es el presidente? Martes. Yo no le avisaba a toda la comisión. ¿Queda para el martes? ¿Queda para el martes confirmado? Voy a aprobar la reunión y después vamos a formalizar el horario con la... Vamos, nosotros lo hacemos. Bueno, entonces queda esta reunión para el martes y después presentan un informe. Sí, sí, como dijo el señor. ¿Usted puede entonces? Sí, porque se nos hace corto el tiempo por más que usted haya llegado temprano. Sí, incluso, ¿cuál? Estamos viendo que un horario que vamos a proponer es la televisión 7 horas. Aproximadamente las 17 horas. Sí, 18. Para los que no... 18 horas para el martes próximo. Con la Comisión de Presupuesto. ¿Quiere agregar algo más? Yo lo único que quisiera pedir es las áreas que nos faltan nos pueden enviar antes de esa fecha, porque así yo le retiro a todo lo de la que se refiere. No, no, está bien. Cuando lo podamos tener. Y así yo le retiro a todos y todos tenemos la información. Una cosita para aclarar es que nosotros como Junta, particularmente nosotros como bloque, pero lo hemos por lo menos consensuado, es que se presente un presupuesto área por área, porque además es más claro para la gente, para el ciudadano, para la ciudadana, y también para nosotros mismos, porque no sabemos lo que nos van a otorgar finalmente en la legislatura. Y por lo tanto tenemos que visualizar qué achicamos eventualmente si nos sacan presupuesto de lo que nosotros solicitamos. Por lo tanto es lógico que cada área presente su propuesta presupuestaria en función a sus objetivos para el año 2013, a sus detalles de actividades, etcétera, y además forma parte de una transferencia hacia adentro de la Junta y hacia afuera, obviamente, o sea, la ciudadanía. Por lo tanto es coherente lo que se pide. Nosotros, de alguna manera, hay áreas que ya la han presentado y otras que, bueno, están ahí ultimando detalles. Ayer a última hora hubo un cambio de formato, porque en realidad la oficina de quien le decía girar la planilla correspondiente para la elevación o el giro, en este caso, recién llegó ayer, así que tuvimos que transformar el presupuesto de cada uno a esa nueva planilla, que no es nada del otro mundo, pero bueno, había que hacer algunos detalles. Lo que es significativo, por lo menos, que es en esa nueva planilla no figura metafísicas ni objetivos, es solamente una planilla de presupuestos. Es que por lo menos así nos llegó, figuramos como jurisdicción 90, o sea, la Secretaría de Descentralización y Atención Ciudadana, y eso es una pelea que esperemos desde la Junta también se haga un pedido formal en la resolución, o por lo menos a cumplir, a invitar al Ejecutivo a cumplir la Ley 70, en donde cada comuna debería ser una jurisdicción presupuestaria. Pero una sola aclaración cortita. Como bien dijo Dina, vamos a hacer la elevación área por área y un consolidado, o sea, las dos cosas, ¿sí? Y lo que acaba de decir de la jurisdicción, esto es una sospecha mía, ¿eh? Me hago cargo yo de lo que digo y de lo que opino, no está escrito en ningún lado. Sí, sí. Por algo nos pidieron comuna por comuna el presupuesto y no todo globalizado, con lo cual podría llegar a ser que esté salvado el tema que acaba de plantear Andina. Así que bueno, les pido disculpas, pero me tengo que ir. También se consigue cuál es el otra vez tiene el micrófono, hay gente que no escucha el que dijo. Los primeros 2 años es hasta. Perdón, no sé su nombre. Pablo, los primeros 2 años es hasta el 5% como tope del presupuesto de la ciudad. Este año serían 2.000 millones para la quinta. Así cuenta más en eso. Bueno. Bueno, va a hablar el señor. Si alguien más tiene una pregunta, vaya empezando. Si alguien más tiene una pregunta sobre el presupuesto de determinada área, sí, anótese, así va pasando. Yo quería agradecer la aclaración del señor presidente de la Junta Comunal de que no es un grosero, porque si no, tal vez uno podría haber entendido otra cosa. Al haberlo aclarado, creo que por lo menos yo me quedo tranquilo que el ciudadano que está acá presente, designado como el pichón, es un ciudadano que estaba haciendo una pregunta. Y los chicos que están en el frente son ni más ni menos que miembros de la Junta Comunal, siempre designados en todas las reuniones con ese desprecio que se trasunta como los chicos. Sin embargo, estos chicos son los que vienen dando la cara y sosteniendo en gran medida la gestión frente a este Consejo Comunal en varias reuniones, Frente para la Victoria y Proyecto Sur. Mientras que los otros tres miembros del PRO, Propuesta Republicana, vuelven a estar ausentes otra vez en este espacio. Ese partido virtual, el PRO, acá lo tenemos deshecho. Nada más que eso. Agradecerles a todos. ¿Alguien tiene una pregunta sobre el presupuesto? Hola. No, yo quería decir algo muy cortito sobre el tema del presupuesto. La realidad es que teníamos una discusión dentro de la Junta sobre cómo realmente debería ser la forma de discusión. La realidad es que el que debería presentar el presupuesto en realidad debería ser el Consejo Consultivo. Lo que pasa es que es muy complejo también que cómo se dieron los tiempos políticos este año, y aparte cómo realmente a mí me costó muchísimo hacerlo. Es más, eso lo digo a todo el mundo. De alguna manera me terminó ayudando a armarlo Jorge y Ondina. Porque la realidad es que uno desconocía cómo hacer un cálculo presupuestario sobre algo que no tiene, y que aparte sospecha que va a tener que luchar para tener. La realidad es que el 5% del presupuesto que se plantea, la idea era por lo menos aspirar al 1% para hacer un planteo coherente y que tenga fuerza, porque sea coherente el planteo. Y la realidad es que igualmente tiene que salir, por más que no se haya dado ningún proceso realmente participativo y democrático, porque hay que hacer una propuesta como junta, porque también hay una política para que no se presente nada. Y el tema de fondo, igual, que parece una cosa técnica, que es una jurisdicción, un programa, qué sé yo, que yo lo terminé de entender en esta discusión, es que en realidad es la capacidad de poder ejecutar esa partida. Acá hay algo que se dijo que es falso, ¿no? El presupuesto de basura o de poda no es el presupuesto de la comuna, es el Ministerio de Espacio Público, es otro ministerio, no tiene nada que ver. Si no, la comuna tendría 40.000 millones de pesos de presupuesto, que es lo que se tira. No es así. Vos tenés un presupuesto, tenemos muy poco presupuesto, no hubo nada de presupuesto este año. Hubo menos presupuesto que el año pasado porque hubo mucha gente que se jubiló encima. Entonces tenés menos presupuesto en personal también. Vos ves los ejecutados este año, tenés menos presupuesto que el año pasado. No sé, habría que ver si habría que aprobar el presupuesto si no está como jurisdicción. Si habría que votarlo. Salvo que haya una recomendación. Pero también estamos que los legisladores, o que haya presión política para los legisladores para que apoyen el tema de la jurisdicción. De que sea una jurisdicción aparte para que tengan la autonomía para poder ejecutar, de la única forma que hay que hacer. Yo armé el presupuesto en función de un planteo coherente, de la gente que había, duplicarla al doble y calcular cuántos materiales se necesitan, nada más. No tuvo la elaboración. Realmente el presupuesto tiene que salir del Consejo Consultivo y tiene que encontrar algún mecanismo participativo, democrático para hacerlo. Entonces no va a haber forma de que se pueda. No está bien que la Junta apruebe el presupuesto sin discutirlo con el Consejo Consultivo. Por realidad nunca lo discutimos, se habló, pero no hubo un proceso de discusión real. Yo lo último que quería decir era de que el 1% del presupuesto podría ser una cifra que se podría llegar a pelear, pero igualmente yo creo que va a estar muy difícil este año. Y que me parece que lo que hay que hacer es empezar a denunciar esto, que se empieza a conocer, de la forma que sea, ¿no? Y empezar a presionar la mayoría de nosotros están en organizaciones sociales o políticas. Bueno, también meter el tema en discusión. Porque no están muy duros, no quieren ceder nada. Vienen una planilla una semana antes y te dicen que la tenés que completar y te ponen que vos le pertenecés más o menos a Maquiavel y al secretario de Centralización. Así que bueno, eso nada más. Sí, ahora, un segundito. A ver, hay cosas que Martín comentaba, que decía que nosotros estamos de acuerdo y en otras en donde no. Nosotros como bloque no consideramos que el Consejo Consultivo, que es falso, que el Consejo Consultivo haga gestión. Justamente estamos a favor de que controlen. Porque hacer gestión, si la gente hace gestión, entonces nosotros ¿para qué estamos? Primero, no sé para qué nos votaron, segundo. Y además le estamos dando una carga que ustedes en ningún momento la pidieron. La carga es nuestra. Nosotros tenemos que gestionar, para eso nos han elegido. Lo que sí tenemos que hacer es transparentes a la hora de decir hacia dónde queremos ir, como junta comunal, como gobierno local. Y esa transparencia se ve, primero, en los objetivos, en la visión de que uno quiere construir, y ahí sí, acordar una visión en conjunto, y más luego, en los números, en el presupuesto. Si nosotros acordamos la visión y tenemos un peso, bueno, evidentemente vamos a llegar en 1000 años. Si tenemos un presupuesto, y obviamente con el control de la sociedad, vamos a llegar finalmente a cumplir la meta, porque si no nos estamos automintiendo todos nosotros. Y la jurisdicción, en ese sentido, es la punta que nos permite a nosotros entonces entablar este nuevo juego, que es el del gobierno local. Sin jurisdicción no somos más que una extensión. La poda, la etcétera, basura, todo lo que se habló. Sí, evidentemente nosotros no podemos gestionar sobre eso, más allá que el presupuesto está en el gobierno de la ciudad y justamente lo manejan las áreas centrales. No es gestión nuestra, por más que intervengan en nuestro espacio. Y menos mal, ¿no? Porque juntan la basura, hacen la poda, mal o bien, pero la hacen. Ahora bien, si nosotros no tenemos control, no es gestión nuestra, es gestión de otro. Entonces, coincidimos ahí en que la gestión de Macri, perdón, de Yambridge, o nuestra en general, nuestros números no, nosotros necesitamos presupuesto propio para gestionar. Quisiéramos, y ahí sí creo que hay una fuerte apuesta nuestra, a que el año que viene las licitaciones las armáramos nosotros. Es verdad también, que nosotros, la comuna, así como una la ve, está pobrecita, digamos. No hay elemento personal, presupuesto, que presupuesto, digamos, personal administrativo para dar cuenta de determinadas cuestiones. Marcelo tiene un abogado más o menos particular para que le haga algunas cuestiones. No tenemos áreas administrativas contables. La caja chica la hace la mejor mente de la comuna, que es Peti, pero no es contador, no es nada, digamos. Por lo tanto, estamos débiles en ese sentido. Con lo cual, si nos tiran, es verdad, la licitación es todo hoy en día y nos va a costar mucho. Ahora, bueno, pero sí necesitamos presupuesto para gestionar, porque mínimamente, acá veo a gente de la comuna, trabajadores que tienen a cargo, por ejemplo, el área de cultura, el área social, y bueno, hay proyectos, hay no solamente fiestas, hay otras cuestiones también que se están remandando para hacer, y evidentemente si no hay presupuesto no hay acción. Entonces la gestión se ve en el presupuesto, digamos, es una herramienta, pero sin presupuesto no hay gestión. Y no tenemos presupuesto si no hay jurisdicción. Porque entonces volvemos, ¿no? Es lo mismo que la basura, es lo mismo que todo, lo maneja otro y te lo da cuando quiere. O sea, tenemos que ir a rogarle, o nosotros al PRO y el PRO al PRO, que le den algo para gestionar determinadas cuestiones. O sea, y volvemos a mentirnos, ¿no? ¿Para qué no votó la gente? ¿Para qué somos una junta votada por la ciudadanía? Entonces, bueno, es toda una pelea que hay que dar para el año que viene. Es sensato, por lo menos, tener un presupuesto que, bueno, quizás es muy ajustado. Creo que cada uno de nosotros ajustó el presupuesto, ¿no? Deliró, dijo, bueno, no nos mintamos, tampoco tenemos la capacidad de hacer millones de cosas. Entonces, hagamos de a poquito, vamos increciendo, año tras año vamos a tratar de... Y de acá a 4 años tengamos la comuna que en realidad deberíamos haber tenido el primer día. Bueno, se lo vamos a dejar a los que vengan. Este por lo menos es el uno nos miramos los 7, creo que Marcelo adentro, y terminamos diciendo eso. Es lo que hay. Todo esto, el increciendo, hay un puntapié para nosotros importantísimo, que es la jurisdicción. Porque es como un juego de naipes. Es la base de poner naipes sobre naipes, ¿no? Si eso no está, no tenemos presupuesto propio. Principalmente para aclarar el por qué tenemos la postura que tenemos, quería leer el artículo que mencionaba el presidente de la Junta, Marcelo Giambrich. En el artículo 35, inciso A, dice claramente la ley 1777. Dentro de el artículo 35 son las facultades que tiene el Consejo Consultivo dentro de la ley de comunas. Dice, el inciso A dice, participar del proceso de elaboración del programa de acción anual y anteproyecto de presupuesto de la comuna y definir prioridades presupuestarias de obras y servicios públicos. Esto es la función que tiene el Consejo Consultivo. Está claro que es un órgano de asesoramiento. La definición de prioridades y demás está abocada a la anterior forma de presupuestar con respecto al presupuesto participativo. Si recordamos, era una forma de fijar prioridades dentro de la comuna. Y por otro lado, habla de participar. Nosotros somos un organismo de consulta, debemos participar en esa elaboración, pero indudablemente la elaboración la tiene la gestión, es la gestión la que tiene que presentar el proyecto de presupuesto, y a esa elevación de proyecto de presupuesto nosotros vamos a participar, vamos a definir prioridades, vamos a definir qué es lo que corresponde, que creemos que desde el Consejo Consultivo deberíamos enfocar, y las discutiremos con la Junta y las propondremos. Pero indudablemente la acción de gobierno la tiene el Poder Ejecutivo. Tenemos que asumir que la comuna es una parte de la descentralización del Poder Ejecutivo, y como Poder Ejecutivo deben presentar el proyecto de presupuesto. Y está claramente definido en la ley. Sí, pase. No, yo lo que creo es que no nos tendríamos que ir de acá sin sacar una aclaración contra la política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Primero, como decía recién Yandri, que nos toca el 0,5. El 0,5 es el 10% de lo que nos debería tocar. Digo, ¿por qué no nos toca el 5%? ¿Por qué no reclamamos que nos den el 5%? Dice que las competencias se dan en 4 años, que no sé dónde se daban en 8. No, quiero decir, lo más rápido posible, la comuna debe tener sus competencias. ¿Quién dijo que hay que tardar 4 años? Lo único que nos dieron fue la poda. Y así nos va una poda que está contratada antes con empresas que no manejan los comuneros. Por eso yo creo que tenemos, esta es la oportunidad de decirle al gobierno de la ciudad que nosotros, que somos los vecinos, esta asamblea de vecinos, se quejan de estas cosas que ocurren. Nos quejamos de la UAC, nos quejamos del ninguneo que hacen de los comuneros. Y el ejemplo, si ustedes ven el edificio acá a la vuelta, Los comuneros son 7, todos con la misma autoridad, menos uno que es el representante legal, que es el que tiene que salir a hablar por todos lados y a declarar. Pero cada uno tiene el mismo voto. ¿Por qué se sienten en lugares distintos? ¿Por qué hay 6 o 5 sentados en boxes, uno en una piecita y en un salón maravilloso mirando el mar? Digo, me parece que hay una desigualdad, desigualdad. Entonces, pero esto porque está en la cabeza que este presidente es lo mismo que el director del CGT. Y no debemos permitir esto. Esto es una junta comunal donde los vecinos, todos los vecinos, votaron a 7 miembros. Cada uno le eligió al suyo y quiere que se siente en el mismo lugar que se sientan los demás. Entonces, este ninguneo nosotros tenemos que marcárselo. Y esta oportunidad es el presupuesto. Cuando la política se pone en números, es un presupuesto. Si nosotros convalidamos el 0,5, estamos convalidando la política. Si estamos diciendo que nos van a dar en 4 años esta competencia exclusiva, estamos convalidando la política. Lo van a hacer, porque tienen los votos para hacerlo. Pero es nuestra oportunidad de decir que no nos gusta. Que nosotros queremos que los 7 se sienten en el mismo lugar, los 7 tengan la misma representación, los votos de cada uno de ellos es uno, nadie vota más que el otro. Entonces creo que esta es la oportunidad de esta asamblea advertirle que estamos en contra de eso. Después hagan lo que quiera. Después yo acepto lo que dice Ondina, que tenemos que ser realistas, que nos van a dar esto, y nos vamos achicando a lo que ellos nos dicen. Pero creo que es la oportunidad de hacer una declaración pública que nosotros estamos en contra de la política del gobierno, de la ciudad con respecto a las comunas. No queremos que ningunen a las comunas, no queremos que ningunen a los que votaron los vecinos de todos los barrios. Y eso es defender la democracia. Esta es una institución de la democracia y por eso creo que hay que defenderla. Buenas tardes, mi nombre es Maximiliano, yo soy vecino del barrio, he votado y hasta he sido presidente de mesa, o sea, estuve en todo el complejo proceso electoral. Lo que pido es que de acá saquemos un repudio como consejo consultivo al ahogamiento de las comunas en el presupuesto por parte del ingeniero Macri, nada más. Bueno, yo en realidad creo que la Constitución de la ciudad prevé que la elaboración del presupuesto, la elaboración es conjunta y después lo presenta la Junta, o sea, y que tiene que haber presupuesto participativo, no como fue los años anteriores desde que se inició, que era un circo, o sea, el presupuesto participativo en la ciudad no existió. Se hizo un simulacro de presupuesto participativo en el que la gente se reunía y todos decían quiero que se haga un hospital, quiero que se haga una escuela, quiero que sea, y nunca se hacían, y porque hacer el presupuesto participativo no es eso que se hacía. Yo creo que hay que hacer hasta una especie de curso para saber hacer un presupuesto participativo como se hizo en Brasil. Entonces me parece que el presupuesto participativo, como se hicieron en las gestiones anteriores, no funcionó, y como se hizo en la gestión de Macri, peor que peor. Entonces, me parece que hay que tomarlo en serio, saber que un presupuesto se hace con números, que no son cuestiones voluntaristas, sino que tienen que tener un valor escrito, lo que se hace y demás, ¿no? Entonces, me parece que habría que hacer el ejercicio para el año que viene, para el próximo presupuesto, de que este consejo elabore participativamente propuestas y que luego la Junta, bueno, haga la propuesta presupuestaria total, digamos, pero que tiene que haber de parte de los ciudadanos también propuestas elaboradas en forma participativa. Porque además lo prevé la Constitución de la ciudad, no es que es un, o sea, está previsto en la ley 70, está previsto que la ciudad elabore su presupuesto en forma participativa. Eso está en todos lados, digamos. Y por otro lado, bueno, como no hubo tiempo para nada, nosotros en la comisión de presupuesto hicimos un presupuestito chiquito. De hábitat, planeamiento y patrimonio para, que después lo entregamos a los a la coordinación del consejo y que nos gustaría, bueno, que se aprobara, aunque sea chiquitito, que lo elaboraron sobre todo los arquitectos expertos que tenemos en la comisión, y que tiene que ver con evitar accidentes en dos bocacalles que podrían ser cuatro, en Ramón Falcón y Chirimay, y Ramón Falcón y Puan, haciendo una pequeña obra que es un bocacalle, se llama bocacalle en altura. No voy a dar las explicaciones técnicas, pero nos gustaría que se incluyera porque es sencillo, es algo que no es muy complicado, proponemos dos esquinas más si hubiera presupuesto, y sí, para que sea aprobado tiene que votarlo el consultivo. Así que esta es una propuesta de la comisión. Nos gustaría, bueno, que ustedes la aprueben, porque sería una pequeña partecita del presupuesto aprobada por lo menos por el consultivo. Así que bueno, proponemos que lo aprueben, aunque sea pequeño. Eso es para evitar accidentes. Nada más. ¿Qué es Chirimay y Ramón Falcón y Ramón Falcón y Puan, y hacemos la propuesta de que se puede extender a Aranguren y Repeto y Avellaneda y Repeto. Son calles de mucha circulación donde hay un pasaje, entonces nunca se pone en esos lugares un semáforo. Entonces lo que proponemos, que es más moderno, digamos, es algo que se llama bocacalle en altura, que no es el famoso globo de burro que hace que los autos paren y vuelvan a andar, sino que eleva un poco, pero deja que el tránsito siga siendo ágil. Bueno, pero nosotros propusimos, ya lo cerramos para eso, porque hasta hicimos los números, hicimos todos los deberes completos, entonces no podemos. Muy poquito. Pusimos, a ver, ¿cómo es la historia? Puan y Ramón Falcón es 326.396 pesos, y Chirimay Ramón Falcón 217.934 pesos, así de exacto. Pregunta, sí. Tenemos choque permanente. Ramón Falcón, antes de llegar a Puan, ya hay como... Sí, pero esto no es lo que voy a decir. ¿Cómo sería esto de Chirimay? ¿Hacia Falcón? Porque ahí es donde te produce el choque. Sí, ahí. Sí, aquí justamente fue la propuesta de gente que vive por ahí. Es en la intersección. Ahí está la boca acá. Bueno, propongo que lo votamos, lo votemos en el consultivo para que podamos incluirlo. ¿Están de acuerdo? Bueno, esperemos que el año que viene podamos hacer algo de así, más nivel que dos votos acá. Bueno, entonces queda votado. Sí, sí, yo voy anotando. También, sí, también anoté lo del repudio de Maximiliano. Correcto. Bueno, a ver, ¿votamos por esto o sobre esto? Sí. ¿Usted está ahí por esto privado? Entonces, ¿votamos por lo del repudio de Maximiliano? Y ahora por lo del señor, no me acuerdo su nombre. Carlos. Nosotros también hemos elaborado una propuesta para incluir en la parte de como su programa de consejo consultivo. Es una pequeña propuesta que tiene que ver con cubrir por lo menos los temas relacionados con las publicaciones, la página de internet que venimos reclamando, y también en función a lo que dice Baltró, con lo cual coincidimos que hay que iniciar un proceso, y para ese proceso hace falta la formación también de las personas para que estemos sabiendo cómo deberíamos elaborar un proyecto participativo, y en función de eso también planteamos una serie de recursos para la capacitación y para la formación en función de eso, porque creemos que esto es una creación progresiva, la del Consejo Consultivo, y en esa creación progresiva debemos ir capacitándonos los ciudadanos para poder presupuestar, para poder llevar adelante propuestas. En esa propuesta que tenemos ya organizada sobre estos dos temas principalmente, nosotros hemos evaluado alrededor de la suma de 328 mil pesos, que pido que también los aprobemos para presentar y que se incorporen al proyecto de participación ciudadana. Bueno, ¿querés agregar? Bueno, entonces votamos por lo que dijo recién Jorge. La capacitación es para dos temas principalmente. Primero, la elaboración de un proyecto de cómo se va a discutir y cómo se va a proyectar el presupuesto del 2014, estaríamos hablando en este momento, no del 2013, y capacitar también a los ciudadanos en los mecanismos de elaboración de un proyecto participativo. Esas serían las propuestas que están pensadas para ejecutar en el 2013. No, sobre ese punto les quería contar que hay un proyecto de ley en la legislatura, que son las escuelas de presupuesto, que se presentó a principio de año y la Comisión de Descentralización todavía no lo trató, y le era que las 15 comunas hagan escuelas para justamente no llegar a este momento, que igual se llegó, pero bueno, para que el año que viene no suceda. Así que bueno, agradezco, porque también es una cosa que se tiene que dar a nivel de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, también eso, viste, que habría que apoyar esa iniciativa, porque es un proyecto de ley que le serviría. Me ocurre, recién hacía una observación Roberto Villalobos, cuando estaba hablando Baltró, dijo, pidamos cuatro, ¿por qué dos? ¿Por qué ya nos achicamos desde el principio? Yo les comento cómo se hace una discusión de presupuesto en la legislatura. La legislatura, lo que manda el Ejecutivo es un anteproyecto. Se discute en la legislatura, que tiene que aprobarlo con 31 votos. Se sabe discutir y cambiar partidas, esto es muy frecuente, cambiar partidas, aumentarlas o suprimirlas, de acuerdo a la fuerza política que tengan los actores. Yo recuerdo, yo fui 2 años vicepresidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, y algo uno aprende, aunque sea por osmosis, algo ve. Por supuesto no nos dejaban ver el juego porque uno era minoría, pero de todas maneras algo aprende. Quiere decir que si nosotros, los comuneros, hacen presión más nosotros, la partida puede ser cambiada. Cuando yo saqué, así cálculo de almacenero, el 0,5 del presupuesto, nos vamos a conformar. No digo que vamos a pedir el techo de son 130 millones, pero 5 o 7 millones es ridículo. Está bien que no están incluidos los sueldos del personal, porque eso viene de la Administración Central. Coincido con lo que decían, de ninguna manera en lo que es la basura, lo que es la electricidad, todo eso son actividades centrales que las paga la Administración Central, no lo paga la comuna. Lo que dice Marcelo Yambre no es correcto. Yo lo que digo es que hagamos lo primero que ya votamos, la declaración sí de repudio a este tema, y digamos de que este presupuesto, por supuesto, no alcanza, introduciendo algunas cosas, como lo que decía Jorge, lo que decía Beatriz, Y yo tengo un pequeño proyecto que sale de 500 pesos más o menos. Es el giro a la izquierda de Cachimayo por Rivadavia, que lo único que hay que hacer es romper un pedazo de ahí, que lo puede hacer en la cuadrilla. Así que eso también, si quiere, eso de todas maneras habría que hablarlo con Tránsito y Transporte, porque para mí es fácil y a lo mejor no es tan fácil ese giro a la izquierda ahí en Cachimayo y Rivadavia. Pero les digo, pongámonos muy duros, discutamos, y además tienen que ir los comuneros a discutir adentro, porque adentro se cambian partidas. Esto es muy frecuente y siempre. Y además con dos alternativas. El PRO tiene 26 diputados. Dos los radicales que en general votan. Amoroso y la pareja no se sabe cómo votan. Y si nosotros mantenemos, no llegan a los 31 votos. Esto siempre se negocia. La legislatura es un elemento de negociación. Después ahí se aprueba el presupuesto real, viene y ahí se vota, y ese es el que el Ejecutivo tiene la obligación de hacerlo. O sea, viene un anteproyecto del Ejecutivo, se discute en la Comisión de Presupuestos, intervienen los distintos actores, van los ministros cada uno y explican, los directores, los subsecretarios, explican cada área, se define dentro de la propia comisión, llega al recinto y se vota. Y además por lo siguiente, Macri está usando de los empréstitos, está sacando con algunos de los votos, incluso nuestros, con el tema de que hay que darle. Entonces el representante de los municipales ahí dice, no, si no viene el aumento a los trabajadores, levanta la mano y tiene los 31 votos. Si se ponen firmes los nuestros, no hay presupuesto. Quiere decir que no se llegan, saquemos a cuenta y no se llegan. Pongámonos duros, pidamos el máximo, sabiendo que es una negociación. Aparte, Macri le pidió a sus ministros que hagan un recorte del presupuesto antes de presentar la legislatura. Así es. Todo va a buscar recortar. Ahora, tenemos tiempo hasta el 30. El 30 de septiembre cierra. Este mecanismo es un mecanismo de discusión y de arreglo. Así que esta es mi propuesta. Por supuesto, el repudio, estoy totalmente de acuerdo. Que hagamos gran escándalo y después que discutan los comuneros adentro de la... Porque ninguno se va a conformar con esto. Ni los propios del PRO. Ni los propios del PRO pueden estar conformes con ello. No alcanza para nada. Nadie quiere dejar de los 4 años, dirá. Todo el mundo quiere hacer, y en buena hora que quieran hacer, con polenta empezar a hacer desde mañana. Entonces no nos achiquemos, démosle para adelante, y yo les traté de explicar el mecanismo porque uno ha estado adentro. Y entonces sabe las presiones, cómo viene, cómo cambia partida, cómo todo esto es habitual. Bueno, yo quiero ser breve, pero con respecto a la propuesta de presupuesto de la Comisión de Hábitat y Planeamiento y con la coordinación, el pequeño presupuesto que armó, creo que es importante acompañarlas, porque todo esto, si bien todavía no pudimos tener un presupuesto para poder participar desde el Consejo, hay muchas cosas que todavía no hay, ni siquiera tienen ustedes, tampoco tenemos... nosotros como para laburar, es importante que nos demos esas herramientas para poder fomentar la participación y aprender como ciudadanos cómo controlar bien a la Junta, cómo asesorarla bien, a su vez la Junta poder ayudarlos a reclamar, sobre todo a los comuneros que siempre vienen acá a dar la cara. Hay otros por los que quizás no habría que hacer tanto esfuerzo porque evidentemente tanto no les importamos, pero por los que siempre vienen a dar la cara, yo creo que tendríamos que acompañar esa propuesta y comenzar el año que viene a armar un buen proyecto de presupuesto para asesorar bien a la Junta y poder acompañarlos como corresponde. Así que yo soy. Una cosita para, vuelvo a insistir en algo con respecto a lo que decís, Arnaldo, y es que justamente el hecho de no tener jurisdicción hace que nosotros por ahí podemos hacer lobby en la legislatura, nos incrementan el presupuesto, pero ¿a dónde va a parar ese presupuesto? Va a parar a la jurisdicción 90, no va a parar a la comuna. Y este año ha pasado que la ley 4041, que es la de presupuesto de este año, la legislatura amplió 0,8% y nunca nos llegó. partidas presupuestarias que los legisladores habían logrado torcer, dar una batalla, aumentaron el presupuesto, era poco, pero aumentaron y no goteó, digamos. Por eso, digamos, vuelvo a repetir, ¿no? Fíjate qué importante que es la jurisdicción. No se puede votar con destino específico a las partidas. Esto se puede hacer. Es que lo hicieron. Los legisladores, si vos ves la ley 4041, dice comuna, comunas, estaba consolidado a las 15, ¿no? Por ejemplo, partida estaba separada por comunas y después hay un consolidado. Decía comunas. Esa plata, si vos la ves en el presupuesto actual, todavía está sin ejecutar. Está en el SIGAF, aparece esa plata, que es, por ejemplo, para sueldos. Era para contratos puntualmente, una partida particular para contratos. Esa partida está sin ser usada en la jurisdicción 90, no sé, maquiavelia, fin de año que va a ser para decirle a la legislatura que no lo usó, cuando la tenía que específicamente usar para las comunas, distribuir como se quisiera, porque era su jurisdicción, pero era para ser usada. No se ejecutó el 100%. Entonces, digamos, podemos hacer lobby en la legislatura, pero evidentemente, por más que los legisladores, aún los del PRO, voten por una ampliación, termina en saco roto eso. Bueno, estamos tratando también el punto. La orden del día básicamente tenía dos puntos: en el presupuesto y la proposición por la apertura de la jurisdicción de la comuna, que era lo que estuvo explicando ya en dos o tres oportunidades la comuna de Ondina Fraga. Así que bueno, estamos tratando más o menos los dos puntos conjuntamente, ¿no? ¿Alguien? No, yo creo que si ya terminaron de exponer la comuna, tendríamos que votar las propuestas. ¿Quedaron dos o tres? Que para acompañar el presupuesto de ellos. Bueno, votamos entonces, quedaba la tuya y la otra. El presupuesto para el Consejo Consultivo que acompañe, que sea incorporado al presupuesto de la Junta. Perfecto. Bueno, entonces, a favor de esa propuesta. ¿En contra? Bueno, entonces queda aprobado. Metodología para el año que viene de un presupuesto, de la elaboración del presupuesto contemplando el presupuesto participativo, contemplando una elaboración con presupuesto participativo. Bueno, entonces acá, si no se escuchó, están diciendo que tenemos que diagramar una metodología de presupuesto ya pensando en el 2014. Sí, con una serie de pasos que había dicho Jorge antes cuando pasó, que nosotros no tenemos un modelo, tenemos los presupuestos participativos anteriores que los podemos usar, entonces tendríamos que diagramar esto, o sea, calculo que tenemos que estar de acuerdo con esto, habría que pasar un planteo como La propuesta es votar que elaboremos una propuesta de cómo elaborar el presupuesto del 2014, cómo sería esa interrelación y cómo estaría dentro de un programa de presupuesto participativo. O sea, indudablemente esto sería un tema nuevo porque todavía no tenemos ninguna forma de presupuesto participativo en la ciudad, jamás se elaboró ningún tipo de proyecto de este tipo. Con lo cual, es una elaboración que nos va a llevar bastante tiempo y para la cual, por eso pedimos el presupuesto que está contemplado en eso, para poder contratar personas que conocen y que saben el tema del presupuesto participativo y que podamos poder desarrollar ese tema. Lo que había dicho. Perfecto, entonces votamos por la propuesta esta de que la gente se forme, ¿sí? y bueno, para elaborar un proyecto de cómo elaborar un anteproyecto de presupuesto en vistas al 2014, que lo haría la estaría a cargo de la Comisión de Presupuesto. No, en principio estaría a cargo de la Comisión de Presupuesto. Bueno, a favor. En contra. Bueno, queda aprobado. Acerca de la de lo que estuvo explicando la comunera Ondina Fraga con el tema de la jurisdicción, digamos que tenemos que pelear por esto de la jurisdicción, porque sin jurisdicción no tenemos un presupuesto que podamos manejar, sin el presupuesto no podemos tener una capacidad de hacer cosas. ¿Alguien quiere agregar algo? Es el punto 3. No, muy sintéticamente, Ondina ya lo debe haber dicho, digamos, sin jurisdicción no hay comuna, digamos, la comuna no tiene existencia presupuestaria. Lo que hay ahora es una especie de cosa de dibujo inexistente. Y en realidad, donde nosotros no tenemos que parar, y por ahí, por eso las redacciones, cuando uno está, es decir, en minoría respecto a, no respecto a la comuna, sino respecto al plano político general, digamos, y en la legislatura, digamos, le queda el tema de discusión fuerte en la Comisión de Presupuesto, como bien dijo Arnaldo, digamos, y el tema declarativo, como bien dijo Montero. Ahora, en el tema declarativo hay que hacer hincapié en lo que se está agrediendo es la institución comuna como institución en sí misma, digamos, que es lo que nosotros como vecinos queremos defender. Por eso hay que ser muy firme y decir en nuestra declaración, digamos, que queremos al tener una jurisdicción, como dice Ondina, digamos, lo que queremos es definitivamente, ya que votamos, ya que nos costó tanto la Constitución, ya que costó 10 años ponerla, por fin tener de una vez por todas una comuna en funcionamiento. Nada más, compañeros. La ley de presupuesto participativo es una ley que se debe a la legislatura. Digamos, hay más o menos unos 40 proyectos, uno de la compañera Baltrock. Está bien que nosotros lo pongamos ahí, pero digamos, es una ley en discusión. Y respecto a la mayoría, digamos, de alguna manera siempre la consiguen. De una forma o de otra, hay algunos partidos que no quiero mencionar acá por no ofender a nadie, pero a la deriva, digamos, es decir, han quedado, que no mencionado por Arnaldo, pero no solamente el radicalismo está a la deriva, sino también está a la deriva cierto sector de la coalición, hay mucha gente a la deriva como para juntar 31 votos sin ningún tipo de problema. Así que, lamento dar malas noticias, pero esos 31 votos, el presupuesto se consigue. Respecto a este punto del orden del día, traje un proyecto de resolución para que lo tratáramos acá en la Asamblea y se los paso a leer. Visto la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Orgánica de Comunas, número 1777, y la Ley de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad, número 70. Considerando que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece la asignación de las partidas presupuestarias para cada comuna, las cuales deben ser apropiadas para el cumplimiento de sus fines y deben guardar relación con las competencias asignadas. que la ley 1777 dispone que sea atribución de la Junta Comunal la aprobación y ejecución del presupuesto de la comuna, que la ley 70 considera a cada una de las comunas como una jurisdicción en los términos presupuestarios, contables y financieros, que en una clara violación al marco normativo, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no efectúa la apertura jurisdiccional correspondiente a las comunas, impidiendo de esta forma la asignación presupuestaria prescripta en la norma fundamental de la ciudad y en la ley de comunas. Que de mantenerse esta falta de respeto a las instituciones y a la voluntad popular, el proceso de descentralización y participación ciudadana se ve claramente entorpecido por directa responsabilidad del Poder Ejecutivo de la ciudad. Que además de omitir la obligación constitucional de asignar dicho presupuesto y descentralizar competencias que son exclusivas de las comunas, el Ejecutivo desvió la ampliación presupuestaria que la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asignó a las comunas a un programa presupuestario dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad. Por ello, en las facultades que le son propias, el Consejo Consultivo Comunal número 6 resuelve. Artículo 1. Se solicita a la Junta Comunal que exija al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires la apertura de las jurisdicciones comunas en el marco del proyecto de ley de presupuesto 2013, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley 70 de Administración Financiera. Artículo 2. Regístrese y comuníquese a la Junta Comunal, al Consejo de Coordinación Intercomunal y a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Artículo 3. Comuníquese la presente resolución a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enviándose copia a las comisiones de descentralización y participación ciudadana y de presupuesto. Artículo 4. Archívese. Le voy a pedir a todos los vecinos que acompañen este documento, porque no podemos dejar que se sigan pisoteando las leyes de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a votar por esta resolución que está pidiendo la apertura jurisdiccional, es decir, hacerla efectiva porque ya está prevista legalmente y no se está cumpliendo. ¿A favor? ¿Alguien se opone? Aprobado. Bueno. También quería compartir con ustedes un... Pido la palabra. Quería compartir con ustedes un anuncio, ya que en este Consejo Consultivo, hace un par de asambleas, se ha votado a favor del repudio por la separación de los cargos docentes de la Escuela 3 del Distrito 18. He leído en los medios de comunicación el sábado que la jueza Elena Liberatori, jueza porteña, ha dado lugar a una medida cautelar y entonces ordenó la inmediata reincorporación de estos docentes a sus respectivos cargos, y estos docentes se incorporaron a esta escuela el día viernes y estuvieron frente a sus cursos, ¿sí? Eran seis docentes y un auxiliar, así que bueno, esto quería compartirlo. ¿Alguien más? Bueno, entonces, por el apoyo a estas tomas, a favor. Al reclamo. Al reclamo, bueno. En contra. En contra. Reclamo. Reclamo. Sí, a favor del reclamo. Yo les propondría que sea un tema que se le asigne a la Comisión de Educación para que lo traten. se lo vamos a tratar, dice la coordinadora, lo tratamos en la próxima reunión. Me gustaría que de este consejo consultivo se exija explicaciones a nosotros tres comuneros del PRO, porque nunca han puesto la cara acá. La única vez que lo vi desde que vengo al consejo consultivo fue cuando se hizo la presentación de los siete comuneros en noviembre del año pasado en este establecimiento educativo. Después, porque la primera no fui porque estaba enfermo, que fue lo normal, pero vengo de la segunda, no los he visto nunca poner la cara, excepto a Yambich, a los otros tres comuneros que fueron electos por el pueblo. Desde acá le tenemos que exigir alguna explicación a los otros tres comuneros del PRO, ¿por qué no han venido ni una sola reunión? Formalizar. ¿Cómo la votación? ¿Votemos? No, que mandar una carta, una nota. Una nota que era el consejo consultivo explicando, pidiéndole una explicación porque no ha pedido una reunión del. Bueno, entonces acá el Maximiliano propone que del consejo consultivo salga una nota y pidiendo una explicación por la ausencia reiterada. Sí, de los comuneros que, bueno, nunca se presentaban, excepto la primera vez. ¿A favor? Que no se acepte como amigos de Facebook. ¿Dónde vamos a ver? Bueno, el último punto, por el tema de la fecha para la próxima asamblea, ¿quieren comentar algo? Hola, buenas noches, mi nombre es Joana, soy de la Comisión de Cultura. Dado lo que se votó por unanimidad la comisión anterior en cuanto a declarar día de interés comunal a la conmemoración del aniversario de la desaparición de Felipe Vallese, desde la Comisión de Cultura, los invitamos a una actividad que vamos a estar haciendo este sábado 22 a las 17 horas en la Plaza Irlanda en conmemoración a la desaparición de Felipe Vallese. Así que invitamos a todos los vecinos a vengan a participar de esta conmemoración. Vos querías decir algo, ¿no? La persona de rojo. Diego. No sé, yo propondría el último miércoles del mes que viene. Como habíamos quedado en la asamblea del Vieite de hacerla los últimos miércoles, yo creo que esta vez no hay vacaciones, no hay feriado, no hay nada, así que el 31 y además nos daríamos unas semanas de respiro después de este mes de asamblea tras asamblea. Si les parece, yo propondría esa fecha. Bueno, a ver, entonces votamos el último punto, miércoles 31 para la próxima asamblea del Consejo Consultivo. Aprobado. Bueno, damos por finalizada.